One, two, three, four. Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. Al aire, Woodstock Blues. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Qué buena onda y estamos en Woodstock Blues. Estamos en viernes para disfrutar, viernes de blues y rock and roll. Woodstock Blues, no se olviden, sale todos los viernes. Estamos en el horario de las 11:30 a 2:30 de la tarde. Qué enorme gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a comenzar con una canción de Joe Mayall. Gracias a Dieguito Salazar también, que está en el control de sonido. Soy Pato Jarrecalde y así arrancamos viernes. Y vamos a tener antes de nada, quería comentarles también que vamos a tener los invitados especiales. Aquí también ya está la Negrita Brunner también, que nos va a hablar acerca también de hoy va a ser un día muy especial también, de lo que es la señora directora también del Museo Interactivo de Ciencias. Y bueno, tenemos otro amigo también, un gran músico peruano también, aquí está Alex Silva. Vamos a comenzar con John Mayall y después seguimos también con los grandes invitados. To say you're right and say you're wrong. It seems to be the fashion to say you're right and say you're wrong. You gotta see both sides. You find yourself in jail for long. Bueno, seguidos acá con Woodstock Blues. Algo les hablaba también que tenemos unos invitados, invitados especiales. Tenemos un amigo que tuve el gusto de conocerle, también otro amigo caminante, otro amigo artista. Tuve el gusto de conocerle hace unos años en Ecuador y bueno, nos topamos también en Cusco, en el hermano país del Perú. Le damos la bienvenida también a Alex Silva, un gran músico, guitarrista. Bueno, toca zampoña, toca algunos instrumentos y bueno, le gusta mucho la música andina, así que también nos va a hablar un poquito de su trayectoria, cómo lo estás viviendo ahora en Ecuador. Bienvenido, Alex. ¿Cómo estás, Pato? Después de tanto tiempo que nos encontramos en Cusco, recuerdo hace 3 años, y en Ventana Arriba hace unos días nos volvimos a encontrar. Ahora la oportunidad de poder presentar a través de este medio de información lo que es el proyecto Andígena, que venimos realizando primero en Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Palomino teníamos una comunidad. Y realizamos fiestas para promover la cultura originaria de Sudamérica. Más que nada también tiene algo que ver con la profecía del cóndor, que bueno, en Cusco es bastante conocido, es todo un tema que de repente en este momento no se da. Y ahora vine a Quito, he estado un año en Otavalo, después de estar en Colombia casi un año y medio. Este año en Otavalo ha sido muy, muy rico en cultura, ya que ahí hay muchas tradiciones, la oportunidad de estar en las fiestas de Yemor con las bandas de Sicuri. Y ahora vine a Quito para ver si podemos realizar otro encuentro andígena. El espacio, pensábamos que Ventana Arriba, lamentablemente en junio ya sería muy tarde, el espacio no da hasta junio. Y bueno, vamos a ver si con Sandra y Paola vemos ese espacio también para el sábado 24. Me gustaría que sea para a las 10 de la noche, ya hablaremos después del lugar. Y bueno, qué interesante. Bueno, vienes viajando también un buen tiempo, tú también, Alex. Y bueno, ¿qué propuesta le estás dando con este proyecto en la... El proyecto andígena nace, como te decía, en Colombia. Se abrió con una comunidad. Básicamente todos éramos de sudamericanos, que viajamos, que estamos conociendo diversas culturas, y pues, casi todos artistas, músicos, y realizábamos encuentros de justamente de arte, de poesía, de danza, de malabares y todo lo que se refiere a arte callejero también, de viajeros, para promover y seguir la unión sudamericana. De eso se trata. Oye, qué interesante lo que estás hablando, justo la hermandad latinoamericana, el compañerismo. Bueno, tú sabes, y esto es lo lindo, que cuando estamos viajando, gente que hacemos arte, por lo general no debería haber fronteras, ¿no? Es lo chévere, o sea, el arte es el arte, y la gente que disfrutamos de eso, a veces pensamos así. Tuve el gusto de tener unas buenas anécdotas y gente muy chévere también en el hermano país, como es el Perú. Y bueno, no sé si quieres deleitarnos con algo de la música que bueno, tú también haces, Alex. Sí, yo soy básicamente músico andino, tengo instrumentos de viento como zampoña, rondadores, payas, santaras, guitarra, charango, y ahora traje aquí para presentar un instrumento que también es nativo indígena, se llama... ¿Indígena de...? Este es de la zona del norte de Perú y, ¿de qué parte? Y sur de Ecuador. ¿De qué parte del Perú? La parte... Donde lo usan más ahorita es en la parte de Porcón, Contumazá, allá en las zonas indígenas de allá de Cajamarca, Perú. Pero también en la zona sur de Ecuador también se llega. Este, así como el charango, es un instrumento propio, originario de acá de Sudamérica. Tiene 6 cuerdas, igual que una guitarra, sino que las primeras dos cuerdas son triples y son cuerdas de metal, ¿no? Yo lo he afinado para adaptarlo, para presentar un poco también lo que es el rondador que he practicado este año acá estando en Otavalo. Te voy a presentar una canción de Otavalo, tal vez, puede ser. Y Y qué buena onda, bienvenido Alex, aquí como saben el espacio es abierto a la cultura, aquí está Alex Hill, un gran músico, así que vamos a disfrutar con este gran artista peruano. Qué gusto escucharte, Alex, ya te había escuchado algunas veces, un gran artista. Qué buena onda que vayas compartiendo el arte, ¿no? El arte, bueno, se expresa, ¿no? Y tú lo estás expresando desde la forma tan chévere como es la guitarra, como es el rondador. El rondador también tiene parte de nuestro Ecuador, el rondador, ¿no? Claro. Así que es lo lindo también que es eso, ¿no? La unión, la hermandad, la cultura, la idiosincrasia. ¿Qué propuesta tienes ahora? Con lo que quieres, con lo que anhelas de seguir tu viaje, te quedas un buen tiempo acá en Ecuador. Yo estuve 2 años en Colombia y bueno, como migraciones también existen, ¿no?, en todos los países. Entonces yo realmente quería quedarme más tiempo en Colombia, no hice ningún arreglo y finalmente estoy deportado de Colombia, 2 años no pude ingresar. Vine acá a Ecuador, ahora sí estoy legal aquí, digamos, y ahora estoy bajando. Estuve en Otavalo aprendiendo música, sobre todo rondadores y payas y bandas de sicuri. Formamos un grupo también llamado Tunguragua en la misma ciudad de Otavalo. Y ahora realmente estoy tratando de viajar hacia el Cusco, en dirección al Cusco, y siempre realizando estos encuentros andígenas, ¿no? Que realizamos. Oye, qué buena onda, qué buena onda. Sabes que realmente siempre me llenó de magia, me llenó de esa locura, de esa alucinante. Bueno, toda la cultura que tiene tu país, y en especial Cusco, ¿no? En especial Cusco, esa re linda ciudad donde grandes amigos, grandes hermanos peruanos hemos tenido el gusto también de compartir, ¿no? Nada más que seguir conversando contigo, le vamos a tener invitados, no te vayas todavía, Alex, vamos a seguir ahora también con Sandrita y también con la negrita Brunner, que nos van a hablar de los días tan chéveres que se van a dar ahora por el día del museo. Vamos a seguir con más música, le traemos a Albert King en Woodstock Blues. Thank you. wouldn't work all day. And I'm a doggone if I wouldn't give you my pay. I'm ever caught you fooling around and spending my money all over the ground. And it would be doggone, I would be long gone. Hey, hey, it would be doggone, I would be long gone. And I'm a doggone if you ain't put it away. If a boy can help me get a hundred years old, and you ever let that friend I know, it would be long gone. It would be long gone. Hey, hey, it would be long gone. It would be long gone. Oh, yeah, yeah. I know you never been talking to you. Seguimos en Woodstock Blues. Qué buena onda, tenemos más invitados especiales. Aquí está Sandrita Castillo, la directora del Museo Interactivo de Ciencias, que nos va a traer unas buenas noticias. No se olviden que hoy es un día muy especial en los museos. Le tenemos también a la Negrita Brunner y también nos acompaña ahora también Alex Silva, un gran músico, artista peruano. Sandrita, bienvenida. Gracias. Cuéntanos un poquito, ¿cómo está esto? ¿Cómo están ustedes? Deben estar con los preparativos a full con esto del día del museo, ¿no? Claro, el 18 de mayo celebramos el Día Internacional de los Museos, ¿no? Desde el ICOM, el Consejo Internacional de Museos, desde el 77 venimos celebrando este día, y ya el MIC se ha sumado, como todos los miembros de museos de Quito, a esta celebración que empezamos hoy viernes, con una noche en el museo. Hoy 60 personas, familias, de vecinos de diversos sectores de Quito van a pernoctar, van a pasar la noche en el museo escuchando leyendas, haciendo música, haciendo una fogata, compartiendo alimentos, aprendiendo sobre ciencia de una manera divertida y en una connotación totalmente diferente como lo es pasar la noche en un museo, ¿no? Hasta hay una película de aquello que era muy divertido, que queremos es recrear de una manera diferente. ¿Qué haces en un museo? ¿Qué pasa en un museo cuando las luces se apagan? Oye, qué interesante, eso ya suena como que te vas con la novia o con el novio, ¿no? Pero, ¿qué se podría pasar ahí? Dejamos de bueno, sorpresa más claro, bien para en que el, la gente vaya. Por ejemplo, en el museo hay muchas salas reinteresantes. Tenemos la sala mente, que habla un poco de la interacción con los sentidos, ¿no? Todas estas ilusiones ópticas o cuestiones sensoriales que tenemos, y los cinco sentidos siempre nos siguen sorprendiendo, y vamos a hacer una serie de ejercicios y talleres con las familias. Y también es una manera re interesante de interactuar padres e hijos, ¿no? Conocerse de una manera diferente, van a acampar, van a estar a hacer camping en el museo. museo y van a tener talleres de trabajo conjunto, luego van a compartir alimentos, tanto la cena como el desayuno, van a escuchar leyendas, no olvidemos que el museo estaba en una de las primeras fábricas textiles de Quito, ¿no? Entonces vamos a recrear las historias de la fábrica, hacer un reconocimiento de cómo era ese lugar, quizás a rememorar, hacer memoria de los obreros, de las personas que trabajaban allí, su quehacer diario. Oye, qué buena onda, Sandrita. Y bueno, lo que algún rato también conversamos con la negrita Brunner, era que ahora el museo ya no se le ve como se veía antes, ¿no? Que llegabas a ver la estatua y llegabas y tomabas fotos si es posible y ya pasó, ¿no? Ahora es interactivo, que es lo interesante, eso, ¿no? Ahora interactúas, hay cosas chéveres con las que brindan ustedes para poder seguir en esto y seguir visitando un museo como es el Museo Interactivo de Ciencia. Claro, tenemos la ventaja de ser un museo interactivo de ciencia que agrupa todas las ciencias en realidad. Por eso decimos ciencia en singular, porque lo es todo, y que es interactivo porque la clave es es prohibido no tocar, o sea, todos los interactivos están diseñados para que las personas aprendan en interacción, ¿no? Actualmente en educación decimos que lo que más aprendes es lo que haces tú mismo, eso es algo que generalmente nunca olvidas. No es lo que te dice el profesor. Y como no es un museo de arte, tenemos la ventaja de que las familias, a las personas, aprenden tocando, interactuando, haciendo cosas, aprenden, por ejemplo, van a hacer disecciones de cerebro y noche. Entonces, qué interesante. Entonces, hacer el padre con el hijo, enseñarle, haciendo la disección en ese rato, va a ser una experiencia totalmente diferente. Yo te aseguro que las familias, esos niños y esos padres no van a olvidar esta noche que van a pasar en el Museo de Ciencia. O sea, más o menos podemos decir que es una noche inolvidable la que van a pasar ustedes en el público invitado. No se olviden, esto es hoy. No sé, sí. La hora, la dirección también. Bueno, Andrita. El Museo Interactivo de Ciencia está ubicado en la calle Tababel y Sincholagua. Para mayor referencia estamos, la Sincholagua es la calle de la estación del Trole Chimbacalle. Maldonado de Sincholagua. Y justamente en la estación del Trole Chimbacalle podemos llegar entonces en servicio público, transporte. Contamos con un amplio parqueadero. Hoy el museo abrirá hasta las 8 de la noche. Mañana continuaremos festejando el Día Internacional con unas entradas 2x1 todo el día. Una cosita, ¿hoy es entrada libre? ¿Cuesta? Hoy hay costo. Las familias invitadas registradas no tienen costo porque fue una reservación previa que se hizo. El día de mañana vamos a trabajar con un 2x1 en entradas. Igual vamos a tener personajes. Hemos hecho también unas estaciones de fotografía que cuentan un poco la historia de la ciudad, donde vas a poder hacer tu foto o ahora que está tan de moda tu selfie en el museo. Y el día domingo tenemos un día gratuito de 9 de la mañana a 5:30 con una serie de presentaciones artísticas. Que quizás. Oye, no sé, ahorita cuéntanos un poquito también. Bienvenida a esas presentaciones. Presentaciones artísticas que nos cuenta Sandrita. Sí, bueno, les cuento, el día de hoy lo que tenemos sorprendente en el museo es que se prolonga la hora de entrada. La gente puede llegar hasta las 7:30 de la noche al museo. Las puertas van a estar abiertas y, bueno, pueden terminar su semana de manera diferente y original visitando el museo. Si usted sale de la universidad, vaya al museo. Sale del trabajo, vaya al museo. O sea, cualquier rato pueden estar visitando hoy día, el museo. Sí, hoy las puertas del museo están abiertas hasta las 8 de la noche, porque a las 9, pues, las familias inscritas en la noche de museo comienzan con su jornada. Sí, qué lindo, ¿no? Ajá. Y hay gente que se puede quedar también, que pueda pagar y quedarse en la noche, ¿o solo es la gente que ya se inscribió? Sí, lo que pasa es que, claro, tuvimos un tiempo, ¿no? Claro, previo, recuerdo para también que la gente pueda inscribirse. Hablamos de eso también. Ajá, entonces, pero sin embargo, como tuvo tan buena acogida, nosotros vamos a hacer esto trimestralmente, ¿no? Así que si usted se anima, puede seguir mandando sus datos y para agosto nosotros le tomaremos en cuenta en esta noche de museos. Qué lindo. Y realmente es lo chévere esto de compartir la cultura, ¿no? Justo acá también estaba este gran amigo que también ojalá pueda estar ahí también en sus encuentros, este gran amigo peruano como es Alex. Yo les agradezco muchísimo, más bien no solo por mí, ¿no? Sino más bien por el país, por la ciudad, de tener estos espacios abiertos para el arte, para poder disfrutar también como es un museo. Vamos a seguir conversando también un ratito más, vamos a la pausa y tenemos otro invitado especial que ya está también acá, que es otro gran músico, hijo de napolitano, como es Lucas. Así que un ratito vamos a seguir con grandes invitados disfrutando Woodstock Blues hoy en viernes. Hola, soy Pato Harley Calde. No se olvide, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, de entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30, su programa Woodstock Blues, solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues.

a que sean parte de esta red de museos y compartamos el trabajo conjunto, ¿no? El Día Internacional se celebra, como te decía, el 77, y la búsqueda es que las ciudades conozcan más del aporte no solamente cultural, sino también educativo y de ciudadanía que hacen los museos, ¿no? Por eso el día 18, pese a que es el Museo Interactivo de Ciencia, los invitamos a participar en una variedad artística. Desde las 10:30 de la mañana vamos a tener diversas presentaciones de música, de teatro, de danza. Hay, los vecinos del sector se han animado también con un grupo de danza. El Colegio Pérez Payares, vecino del sector, va a participar. Hay grupos de folclore, hay pop rock, hay son, hay salsa, hay cumbia. Entonces vamos a tener diversos géneros presentándose. ¿Tienes los nombres de alguna gente? Pueden decirlos también, claro, por supuesto. Por ejemplo, vamos a tener a Danzarte, nos acompaña Pablo Ochoa con música. Fortaleza Andina es un grupo de folclore. El Colegio Pérez Payares, que es el colegio vecino del MIC, con su grupo de música. Las vecinas de Chimbacalle van a tener una presentación de danza, eso es re importante. Tenemos un lugar muy bueno, se están uniendo también al grupo, ¿no? O sea, la gente que también vive cerca. Exacto. Del museo, ¿no? Jorge Villacrés también tiene su grupo de música, La Zaguecera con son rock, Armando, que nos acompaña con pop rock, Ferrer con pop rock también, Francisco Palma, que también va a hacer pantomima y mimo, ¿no? Para cambiar un poco el género, Quijotadas, que es un grupo de teatro, Pablo Altemirano con música latina, Andrés Sala, salsa, y Mardem, que es un compañero del museo justamente, que qué presenta bueno, con cumbia. Oye, qué interesante eso, ¿no? Están interactuando con gente del museo, con artistas y por supuesto con la gente también que vive cerca del museo. Qué chévere. Nosotros nos alegramos muchísimo de, como les digo, compartir ustedes este Museo Interactivo de Ciencias, que esté abierto al público, a la cultura, al arte, y disfrutar de un buen tiempo de sabiduría también, ¿eh? Claro, ese día también debo recordarles que los vecinos del sector tienen un programa que se llama Los Sabores de Chimbacalle, entonces nos invitarán a degustar también muchos productos típicos, ¿no? Comida propia de los sabores del lugar, del barrio. Entonces los invitamos ese día, va a haber comida, va a haber música, van a estar las salas, va a haber teatro, van a haber estaciones para fotografía. Entonces una cordial invitación a toda la ciudad, a todos los que visiten Quito este fin de semana, que los esperamos en el MIC. Paolita, la dirección, nunca, siempre hay que decirles también la dirección. Bueno, no se puede perder, el Museo Interactivo de Ciencia queda en la avenida Pedro Vicente Maldonado y Sincholagua. Para mayor referencia está la parada del trole de Chimbacalle. Usted, es azul, ¿no? Sí, ajá. Estamos, bueno, la Sincholagua es la misma calle en la que encontramos también la estación de ferrocarril, sino que vamos en dirección, a ver, de norte a sur es a mano derecha, por la Sincholagua y Pedro Vicente Maldonado. Así que bueno, les esperamos completamente gratis el día domingo, una jornada artística hermosa. Y usted puede además llegar con su familia a recorrer las salas del museo las veces que quiera, porque bueno, el MIC es su casa. Qué bueno, ya saben todos, está cordialmente esta invitación hoy día, sábado y domingo. El domingo es gratis, así que no se olviden, esto va a estar espectacular. No sé, ¿quieren decirles algo más al público que nos escucha, Sandrita, Paolita? Bueno, que los invitamos, reiteramos la invitación a compartir este Día Internacional de los Museos, en el cual todo el equipo técnico del MIC, todos los trabajadores, estaremos muy felices porque nosotros estamos celebrando nuestro día, lo estamos invitando a un cumpleaños, y como todo anfitrión vamos a sacar la casa por la ventana para que los visitantes se sientan por demás ahí felices. Vamos a estar también nosotros ahí, vamos a estar ahí visitados, para nosotros también un gusto estar ahí con ustedes. Les agradezco muchísimo la visita, ya saben que esto, los micrófonos siempre está abierto a la cultura, al arte, y tú sabes, Negrita, siempre has estado acá, y este es tu programa también, San Rita, cuando ustedes deseen, más que bienvenidos. Vamos a seguir con más música. Dieguito nos pone un poco de... Es que bueno, estamos escuchando en el fondo, es de Héctor Napolitano, porque tenemos un segundito ya, vamos a tener una entrevista también con el gran músico como es Lucas Napolitano, su hijo. Sucios en un lavabo parado. muchos platos sucios en un pequeño lavabo para dos. Ayer lavé todos los platos y entonces ¿quién los ensució? Hay tantos platos sucios, un lavabo separado. ¿Por qué hay tantos platos sucios, un lavabo separado? Si ayer a ver todos los platos, entonces, ¿quién chucha los ensució? Por la mañana te di de desayuno yogur, leche, frutas y complay. ¿Y por qué por la tarde me recibes con un hueso frío de timón de té? Porque hay tantos platos sucios en un pequeño lavabo para dos. Entonces, ¿quién los ensució? Qué buena onda, seguimos, ahora sí ya nos estamos conectando un poquito más con el blues. Le tenemos un gran invitado, realmente para nosotros es un gusto enorme en Woodstock Blues tenerle a Lucas Napolitano, hijo de Héctor Napolitano, un gran amigo, un gran hermano, un gran musicazo, un gran ñaño blues. Bienvenido, Lucas. Hola, buenas tardes con todos, muchas gracias Pato por la invitación, ¿no? Estoy muy agradecido. Es la segunda vez que vengo a un programa de blues. La primera vez fue con Guayaquil, pero estuve acompañado de La Tota. De La Tota, qué gran hermano, un gran hermano, un gran músico, ¿no? Estuvo el año anterior también acá, tocó le pusieron a Guayaquil Blues Band, porque vinieron algunos de algunas bandas. Juan Carlos Coronel. No, el Coronel no vino, Juan Carlos vino, el Sebas, estuvo también el Tota. Se quedó a la final. Sí, sí, sí. Lucas, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo está tu vida? Sé que estás viviendo ahora en Quito, Bueno, yo viví en Guayaquil 3 años, pero ahora me vine para Quito a estudiar en la universidad, ¿no? Porque en Guayaquil no hay muchas universidades de música. Hay un par de universidades, pero son universidades nuevas. Bueno, ahora están abriendo la nueva Escuela de las Artes, ¿no? Pero decidí venirme a Quito por la variedad de músicos que hay acá. Puedo tocar con más músicos, tengo a mi hermano Bastián también acá. Entonces, Quito también es una ciudad bien bonita. Entonces dije, chuta, vengo a estudiar a la San Francisco, tengo la oportunidad de tocar con varios músicos. Y nada, opté por venirme para acá. Y esta hora me va muy bien, la verdad. Qué buenazo, Sebas, perdón, Lucas, qué gustazo, gustazo que estés acá. Veo que estás acompañada por la mejor novia, ¿no? La guitarra. A veces siempre decimos de eso, que nuestros juguetes, nuestros instrumentos son la novia preferida, ¿no? Sí. Maestro, ¿nos vas a deleitar con algo de música? Yo llevo como guitarrista tocando bastante, unos 3-4 años. Pero tengo también mis temitas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué puedo hacer ahorita, ¿no? Traje la guitarra. Pero, oye, ¿cómo está tu trayectoria también? Es súper tenaz, a tu corta edad ya has hecho algunas cosas. Gracias. Fuiste a tocar también allá con tu papá, con el Bastian también. Bastian, bueno, uno de los más grandes logros ahorita de mi corta carrera es haberme ido a tocar a Buenos Aires al festival de homenaje a Papo Napolitano, que resulta que Papo es familia. Pariente nuestro. ¿Sabes que algo te conversaba? Eso fue medio tenaz. Estoy en Buenos Aires porque yo visito mucho la plaza de Papo y tengo grandes amigos ahí. La paternal, claro. La paternal, donde le hace. Y justo hablé con Liliana y ella manda saludos y justo me quedé loco y ya comenzamos a hablar de la familia y después San Roseli y tu papá también me dijo eso. Entonces, una nota re tenaz que estamos unidos eso con Luz Argentina y por supuesto con nuestro maestro como el Héctor Napolitano y vos también y ustedes como familia. Claro, no. Maestro, ¿qué nos interpretas? A ver, vamos a tocar un temita, es de mi autoría, ¿no? Vamos a ver. Caminar así, Pato. Realmente es un gustazo escucharte, Lucas. Lucas, cuéntanos qué proyección tienes ahora, qué se te viene, cómo estás con tus proyectos musicales. Bueno, ahorita estoy tocando con una cantante acá de Quito, también es de la Universidad. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La Grecia Albán. Grecia Albán, qué gran, una gran artista, cantante también de La Mala Maña, y bueno, tiene algunos proyectos. Tiene unos proyectos también con varios músicos. Gran artista, ¿no? Una grande, la bueno, Grecia. Ella me dio una oportunidad, me llamó, Lucas, quiero que formes parte de este proyecto que estoy armando. Y como guitarrista, y yo acepté porque, o sea, ella es una gran cantante, es una gran artista, entonces, ¿por qué no? Y estoy ahorita en ese proyecto, de ahí armando con otros músicos, tocando, ¿no? Más que todo tocando, o sea, viendo qué sale, viendo qué se hace. Digamos, retomar lo que dejé en Guayaquil, porque en Guayaquil tenía mi banda de blues. ¿Cuál era tu banda? ¿Con quién estabas tocando ahí? Se llamaba Blue Diva. Blue Diva, pero estabas con el Tota también, creo. No, era con Juan Carlos Coronel. ¿Y lo renuevo? No, Renuevo tenía su proyecto. ¿Con quién estabas ahí en esa banda? Juan Carlos Coronel. Qué gran cantante. Juan Carlos. Luis Alberto Illescas, Marco Hermijos y Lisbeth Baraco en el piano, ¿no? Qué buenazo, bandaza. Era una buena banda. Entonces vine a Quito y quiero retomar un proyecto medio parecido a ese que tenía en Guayaquil. De blues mismo. De blues. Claro, porque yo, o sea, el blues es como que con lo que yo me identifico, ¿no? Desde pequeño, el sonido de la guitarra, el blues, es lo que a mí más me llamaba la atención. Entonces, es lo que más natural me sale a la hora de tocar, digamos. Qué buenazo. Y ahora que estoy componiendo, más o menos, entonces estoy viendo cómo... No, qué chévere, Lucas. Ya sabes, los micrófonos están abiertos cuando tengas alguna presentación, cuando quieras hacer alguna invitación, de todo lo que estás haciendo. Para mí es un gusto. O sea, realmente, como artista, te he visto muchísimas veces. Estuviste también en el Quito Blues del 2012. Sí. Bueno, también en el 2011, en el Festival de Blues allá de Guayaquil, que tocaste con la banda Yacera, ¿recuerdas? Claro. En el MAC. Claro, eso fue de mis primeros proyectos cuando tocaba jazz. Y muy buena onda, para mí es un gusto. No sé, Lucas, ¿quieres presentar otra canción? Sería muy buena onda. Ah, bueno, ¿cómo no? ¿Algo en todo tienes? Chuta, ahorita acabamos de tocar algo, ¿no? Déjame ver. Seguimos aquí hablando un poco con el Lucas de tonalidades. Vamos viendo justo un blusecito que se va a pegar también a Lucas. Estamos conversando un poco de qué tonalidades tiene. La. Vamos en la, puede ser, ¿no? Correcto, sí. Tonalidad más estándar, digamos, ¿no? Vaya, maestro, bien. A ver. And I follow her to the station with my suitcase in my hand. And I follow her to the station with my suitcase in my hand. Well, it's hard to tell, it's hard to tell. When all my love in vain, all my love in vain. When the train roll up to the station, I look her in the eye. When the train roll up to the station, I look her in the eye. Well, I feel lonesome, I feel so lonesome, and I couldn't stop and cry. Oh, my love in vain. Vaya, Pato. Thank you. left the station. It was two lights on behind. When the train left the station, it was two lights on behind. Yeah. Well, the blue light was my blue, and the red light was my mind. Oh, my love. Qué buena onda compartir con vos, Lucas. Sabes que te manda saludos también Rachel Seger. Justo la Rachel también está conectada también. Así que también Rachel te mandaba un saludo bien grande también, Lucas. Lucas, ¿y proyectos? ¿Estás diciendo eso que estás abriendo con los compañeros, amigos de la universidad también? Sí, compañeros de la universidad. Pero bueno, ahorita que estás en este proyecto con la Grecia, recomendable total, ¿no? Uh-huh. Grecia, una reconocida gran cantante también. Sí. Pero bueno, lo tuyo, como decías, del blues. Lo mío es el blues. Así que, definitivamente. Qué bueno, onda. Seguro vas a encontrar grandes músicos aquí en Quito, como viste, uff. Sí, estoy en busca de eso, es de más de mi sonido, estoy en busca de un proyecto con el que me identifico. Y busco tocar con gente, busco tocar con amigos, hacer música, para eso. Qué buena onda, Lucas, y ya vamos a ver algunas presentaciones que también que hay que hacer, pues Lucas, seguro vamos a tener alguna invitación, seguro. Ya casi terminando el programa, quiero agradecerte, Lucas, no sé, algo que quieras decirle al público, algo que quisieras decirle a los muchachos que están interesados por la guitarra, a los muchachos que hacen arte, no sé. O sea que... Lucas, antes de nada, ¿cuántos años tienes? Porque yo vos tienes 19 años. Por eso mismo te decía, los 19 años es una historia que ya te estás viviendo en grande y has tocado en lugares grandes de Argentina, en festivales. Y sería muy chévere que puedas decir algo a los muchachos también, ¿no? Que están comenzando o que están hoy viviendo o quieren hacer su carrera. Que primero está la preparación. Un músico tiene que prepararse para llegar a donde quiere. Siempre estar enfocado, inspirado en lo que uno, a lo que uno va. Y nunca perder el enfoque, siempre hacia adelante. A todos los músicos jóvenes, ¿no? Que por momentos piensan que no les va a dar de comer la música o que no van a ser exitosos. Tienen que darle y siempre hacia adelante, sin perder el enfoque, haciendo lo que les gusta. Nada más, es lo que yo hago. Así que le agradecemos a Lucas, también estuvo por acá también, otro gran amigo desde el Perú también estuvo acá también, estuvo Alex Silva también, un gran músico. Y bueno, nada más que agradecerles a todos ustedes de haber disfrutado este día con grande gente, con grandes amigos, como es Lucas, como también es Alex, como estuvieron acá la gente del Museo Interactivo de Ciencias. Y no se olviden, somos Good Stop Blues, no se olviden de tomar muchas pastillas de rock and roll y demasiado jarabe de blues. Saludos a tu papá, un grande señor, tengo el gusto de conocerle, también a tu padre, al Bastian también, un gran baterista, una gran persona. Así que vamos a seguir en esto, Lucas, cordialmente invitado para el próximo Good Stop Blues, que es los viernes. Muchas gracias, el placer es todo mío, Pato, cada vez que tú necesites cuentas conmigo. No, pues agradecimientos totales. Esto fue Good Stop Blues y nos estamos escuchando, por supuesto, el próximo viernes. Soy Pato Harry Calde y nos escuchamos el próximo viernes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Esto fue Good Stop Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Farrecalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Good Stop Blues. ¡Nos vemos!